Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas, tengan pueblo, estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Estamos en la emisión número 90, la verdad es que estamos muy contentos porque pues ha sido un tiempo muy arduo de estar trabajando, de estar picando piedra, de conocer proyectos, de conocer y meternos a escenas que de repente nos vamos metiendo y vamos conociendo pues un sinfín de propuestas. Y efectivamente estamos aquí cerca de la Roma, más bien estamos aquí en la Roma, con otro proyecto que escuchamos en el aniversario de otro grupo que se llama Hombre Bestia, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Y nos encontramos con este grupo que nos pareció bastante interesante por la onda que trae, por la propuesta, por la performance que hace en el escenario. Pero me gustaría que se presentaran, cómo se llaman, qué tocan en el grupo y cómo se llama este proyecto. Y presentar a los que faltan. Yo soy Jiru, toco el bajo, meto ruidos y abro comillas, canto, cierro comillas y somos Acid Andali. Yo soy Ale y toco la batería y hago ruidos con una tableta y de vez en cuando. ¿Y quién es el que falta o la que falta? A ver. Falta Poli, que ella toca la guitarra, canta, igual mete allí algunos ruidillos con aparatos variados. Pues, ¿qué les parece para que la gente escuche el proyecto que se traen? ¿Qué les parece si vamos con la primera rola y cuál sería? Es la primera canción de nuestro nuevo EP, que tenemos planeado sacar como un tiraje para ofrecerles en todos nuestros shows. Así que esperamos que en los shows que vayan, si es que van a alguno de ellos, tengamos ya el material físico de nuestro EP. Si no, pues pueden descargarlo en el Bandcamp de la página. Es nada más acidandali.bandcamp.com. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Acid Andali y regresamos en un momento. We'll be right back. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al grupo Acid and Dali, este proyecto que, bueno, ya estaremos como analizando a lo largo de esta hora, en la cual vamos a estar preguntando, platicando, y esperemos que se la pasen bien con nosotros. La verdad es que nos da mucha alegría que hayan tomado esta entrevista. Y bueno, y para empezar, como pregunta básica, ya saben, no nos podemos escapar los medios sobre de esto. ¿Qué significa el nombre? Literalmente significa la conjunción de las palabras ácido y Dalí. O sea, como el concepto fue como muy de un juego, porque desde que iniciamos este proyecto no teníamos como mucha noción de cómo nos íbamos a llamar. De hecho, creo que nada más un día nos pusimos a pensar qué nombre sería y no salió ninguno. Y de repente, así como que en la fiesta, se me ocurrió como jugar con este concepto, ya que habíamos ensayado. Como que nuestro sonido sonaba muy irregular, como muy explosivo, experimental, o sea, no sabía cómo definir. Entonces fue como esa conjunción de viaje surrealista con Salvador Dalí, que es como un icono del surrealismo. Y entonces como que funciona muy bien vocalmente, así como hacia Dalí, como que no es un nombre muy común, pero tampoco es como difícil de recordar. ¿Y cómo surge el proyecto? ¿Cuándo surge y cómo fue este proceso de encontrarse? Fue hace 3 años, un poquito más igual, y pues yo conozco a Paola, ya teníamos una banda antes, o sea, musicalmente ya estábamos ligados desde antes de Acid and Dali, y la banda pues murió, pero nosotros nos quedamos como con esa química y con esa conexión, y sabíamos que teníamos que seguir haciendo música juntos. Y pues seguimos creando cosas en una casa abandonada de sus papás. Nos metimos, llevamos las cosas y no sabíamos nada, o sea, no sabíamos como para qué lo llevamos, era como un instinto nada más. Llevé mi batería, ya llevamos todo ahí y hicimos nuestro espacio. Se unió una chava, pero pues bueno, no llegó a nada, y se conoce después Octavio y Paola, Giru y Paola. Y se conocen y pues la verdad es que desde que entró el cuarto, pues creo que nunca me ha pasado como esa conexión, que decir, ah, lo conozco desde hace tiempo y vamos a hacer música, y sin querer ya estamos. Nuestro primer evento fue en una zona un poco densa del Estado de México, en Yesultitlán. Entonces, pues era una fiesta así, no sé, alguien cumplía años, hizo una fiesta de patio y ya llegamos, pero el ambiente estaba denso y ahí fue la primera fecha oficial de Acid and Dali. Ya antes tuvimos una en un salón, también, o sea, pero bien con esas dos cosas pudimos haber dicho, no, pues creo que no, y seguimos haciendo las cosas, o sea, yéndonos por ese instinto. Y pues fue hace casi 3 años, más de 3 años. Oigan, ¿y hasta dónde llega lo instintivo y hasta dónde llega el razonamiento de cada uno de ustedes? ¿Cómo juega Acid and Dali con estos dos, pues con estos dos sentidos, estos dos conceptos? Pues creo que en cada ensayo nunca nos hemos tomado como un tiempo previo de componer algo. Obviamente siempre estamos pensando en música, escuchando música, y como de repente decir, ah, pues algo, una composición de tal o cual estilo estaría padre. A lo mejor eso inconscientemente lo llevamos a los ensayos, pero eso se transforma totalmente cuando alguien más mete de su cosecha. Entonces digamos que ahí el instinto totalmente se permea en una sola cosa y van saliendo cosas increíbles. A partir de que nos dimos cuenta de que estaban saliendo cosas tan cabronas en los ensayos, ya nos dimos como la tarea de grabar todo lo que hacíamos. Y empezó muy chistoso porque empezamos a grabar las cosas con una videocámara que tenía Paola ahí guardada. Y aunque el audio sonara así como brutalmente sucio, sí había como elementos muy rescatables de lo que podíamos así como recordar y replicar en los próximos ensayos. Ya como que después tomamos un camino muy libre de grabar algo en el momento y eso sacarlo. Ahorita ya estamos como más amarrando esos conceptos, ya que queremos meternos a componer realmente. O sea, sí partir de lo que siempre hemos sido nosotros, como el crear en el momento, pero a partir de eso trabajarlo y crear como piezas más complejas. Por otro lado, ¿Cómo se inicia cada uno de ustedes en la música? ¿Por qué te empiezas a acercar a la batería y por qué la batería? Pues a mí me gustaba mucho el grunge en la prepa. Conocí unos amigos ahí y tenían un montón de música de Nirvana. Me empezaron como a, y ahí fue cuando abrí los ojos y dije, wow. Y conocí a Dave Grohl, vi videos de él y me parecía increíble lo que hacían. Cómo rompían sus instrumentos, cómo... Y era algo así como, porque realmente estaba acostumbrado a ver banditas fresas, Incubus, como en la secundaria, así. Y luego ves el grunge y ahí se me abrieron los ojos. Entonces tenía una estampa en un cuaderno de Nirvana, ya en la prepa, en primero. Y tenía una guitarra, estaba Kurt con una Fender. Y otro chavo que no le hablaba me dijo, ay, oye, ¿esa marca de guitarras es famosa o es muy buena? Y ya le dije, pero por favor, es una Fender, ¿no? Y ya me dijo, es que tiene mi tío, tenía un tío que hacía viajes a Estados Unidos y regresaba y dejaba cosas en su casa. Compraba, yo creo, por comprar y lo traía y se los dejaba ahí en una bodeguita. Es que mi tío tiene una guitarra de esas. Ya nunca volvió, entonces pues es mía. Ah, chido. Y me dice, entonces, ¿sí crees que sea buena? Y le digo, pues sí es buena. Entonces, en la escuela tenían un taller de música, él se metió a aprender. Y un día nos metimos, o sea, yo me sabía, en la mente tenía todo lo que era, como sonaba Nirvana. Y un día nos metimos al salón con la guitarra, ya la llevó y ya le enseñaron a tocar. Y tocamos esa de Come As You Are, de Nirvana, y ahí fue cuando... Yo nunca había tocado una batería, pero se vio cómo iban los ritmos. Y había una batería ahí toda horrible, pero empezamos a tocar y fue así una cosa de 20 segundos que me tienen después de, no sé, 8 años. ¡Qué chingón! ¿Qué onda, Giro? ¿Y tú cómo te inicias en la onda del bajo? ¿Desde qué momento empiezas a encontrar gusto por este instrumento? Un poquito... como el camino de Ale, yo igual así en la secundaria escuchaba como mucho del new metal, así Limp Bizkit, Linkin Park, System of a Down, pero nunca me llamó como para tocar algo, o sea, yo no me veía con una guitarra o bajo, batería, hasta que escuché la canción de los White Stripes, la de Seven Nation Army. Entonces a partir de ahí me habían comprado una guitarra, mis papás, una guitarra acústica. Entonces, como pude, así, porque en ese entonces era cuando apenas despegaba como este boom de internet y no sabía cómo buscar así de clases, así en YouTube o lo que fuera. O sea, lo único que tenía como referencia para tocar guitarra era Guitarra Fácil. Y eran de que veía en el puesto de periódicos así de Chamín Correa o de Los Panchos. Y era totalmente ajeno a lo que yo pensaba que podía hacer, ¿no? Y sí me decían, papá, no, pues cómprate una para que sepas cómo afinarla. Pero nunca compré así nada para saber cómo era manejar el instrumento. Simplemente así como por oído y por instinto. Y creo que como 6 meses estuve así obsesionado con el disco de Elephant, de los White Stripes. Y a partir de ahí, o sea, yo empecé tocando guitarra, así tal cual. Mi instrumento, digamos que de nacimiento en el mundo de la música fue la guitarra. Y desde siempre era así como tocar al oído. Tuve como mi primera banda de covers con los amigos de la cuadra. Pero ya después como que quería algo más, quería hacer mis propias canciones. Cosa que los demás no querían, no querían casarse con ese concepto de ser una banda de bar y tocar covers. Y cosa que a mí no me llamaba en lo más mínimo. Y a partir de ahí, o sea, creo que digamos que, como dice Ale, lo que me abrió los ojos fue la guitarra de Jack White. Y el hecho de con simple guitarra y batería se hacían como cosas increíbles. Y a partir de ahí ya después cambié al bajo cuando me metí en el proyecto que tenía Alejandro, Poli y la otra chica, porque ya tenían dos guitarras. Entonces dije, bueno, pues voy a probar con el bajo. No creo que sea como tan diferente. Digo, es un concepto similar, pero sí es un mundo aparte, digamos. Y como que empecé así como a explorar los sonidos y como a mí me gustan mucho las distorsiones, todos esos efectos que se puede meter. Con el bajo es una cosa muy padre, aparte de la guitarra. Entonces creo que eso fue como a los 15 o 16 años cuando empecé con la guitarra acústica a jugar a ser Jack White. Qué chido. Oigan, pues vamos con la siguiente rola, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién me presenta la siguiente rola? A ver. Se llama Never Fear y digamos que es como el eslogan de la banda. Bien, entonces pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida con Acid and Dali y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Acid and Dali. Y bueno, siguiendo con esta charla que está muy, muy padre, ¿para ustedes qué es la música? Si bien yo he escuchado el proyecto, he escuchado también este trabajo de este último demo que han sacado, ¿cómo conceptualizarían su música? ¿Qué es lo que, cómo la definirían? Si es que podría haber esa definición. Pero en lo básico, ¿para ustedes qué es la música? Es como una preguntota eso. Digamos que la música es, no sé, como sonar muy poéticamente, es lo que te mantiene con los pies. Es que no sé cómo ponerlo en palabras. Es lo que te salva de la monotonía del mundo. Es la posibilidad de crear lo que tú quieras o crear el mundo que tú quieras, aunque sea por instantes. Es la oportunidad de conocer los mundos que crean otras personas y que esa parte o que las ideas de otras personas, los sonidos que crean, te afecte de cierta manera que alteren tu percepción de las cosas. O sea, un poquito como jugar con el concepto de que la música es una droga para alterar tus percepciones, tus conceptos de las cosas, todo eso es como una amalgama de todo lo bueno y todo lo malo que hay en el mundo, no sé. Y por el otro lado, también juegan con el ruido. ¿Y qué sería el ruido para Acid and Dali? Pues es nuestro mejor amigo ahorita en la banda. Sí, es eso que buscamos, encontramos y lo sabemos. O sea, eso son ideas que sabemos, bueno, podemos explorar y sabemos exteriorizar. Y por ejemplo, ahorita que hablas de que es un buen amigo, me gustó mucho esa respuesta también. ¿Y qué sería el enemigo de la música? ¿O del ruido? Creo que el enemigo de todas las cosas o todas las concepciones de arte sería el crear cosas con un objetivo diferente a lo que es el disfrute. O sea, a lo que voy es como las bandas que empiezan a desviar su visión de lo que quieren hacer por el simple hecho de querer encajar en un cierto espacio. O sea, es el forzar a hacerte crear algo o hacerte escuchar algo que no eres tú. O sea, no sé, creo que me estoy enredando mucho con las palabras, pero es como un concepto de pop y rock, no porque el pop sea malo ni el rock sea así todo bueno, sino es el concepto de la música que nace auténticamente y la música que simplemente nace para rellenar un hueco. O sea, creo que el enemigo de la música es todo ese montón de música hueca, sin sentido. De igual forma, no sé si podría aterrizar ese mismo concepto en el ruido, ya que el ruido creo que es más libre. Como que el ruido te permite hacer toda una maraña de cosas y de sonidos que de entrada pueden sonar muy mal o puede ser que sea muy hostioso para ti, pero al final si lo sabes manejar, si ese ruido llega a un punto como de disfrute, puede ser una cosa muy padre. Oigan, en esta semana se está celebrando la Semana de las Juventudes y veo que ustedes, pues de alguna forma, son muy jóvenes. ¿Para ti qué significa ser joven en estos momentos? ¿Qué implica? Pues libertad. Yo siento que ser joven es como... Ahorita, bueno, yo ya estoy trabajando y todo, pero cuando eres joven escolar y... Bueno, esas dos etapas, creo que eres libre, o sea, puedes hacerlo lo que quieras, puedes irte a donde quieras mientras sepas bien a dónde vas. Entonces es como, pues sí, para mí es libertad. Y Giro, ¿qué onda? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué es ser joven en estos momentos? Un poco como casado con el concepto de Alex, es tener esa libertad, o sea, no atarse como por tener un trabajo. Digo, los tres de la banda tenemos trabajos que son como trabajos entre comillas formales, pero aún así buscamos como ese objetivo de salir de ahí, o sea, salir como de este mundo que no creamos, no nos creamos nosotros, sino es un mundo que en el que estamos, digamos, para poder subsistir en este momento o en este entorno en el que estamos. Pero ser joven es tener todavía las ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo creo que somos jóvenes en el sentido de que no estamos como en una posición muy conformista y no estamos así de, es que tengo trabajo, ya mejor me meto a mi trabajo de lleno y ya creo como un patrimonio. O sea, si lo quieres hacer, si eso quieres ya hacer de tu vida, está totalmente chingón, es válido. Pero si de verdad quieres, como nosotros, salir a un entorno, hacer música, que la gente te conozca, viajar por todo el mundo, pero lo llevas muy bien de la mano con lo que es como tus responsabilidades para poder subsistir, eso todavía quiere implicar que tienes esa esencia joven en ti. O sea, joven no es como tener hasta 30 años, sino joven es como un poco que no te importe la edad y siempre buscar las metas que quieres, creo yo. Pues, ¿qué les parece si vamos con la otra rola? ¿Cuál sería la siguiente canción? Ah, esta es la canción que dura más del último EP. Se llama Lucky Until the Jellyfish Breaks. Y habla como de un mundo cósmico de medusas y situaciones como muy variadas. No sé, escuchen la canción. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Asi Dandali y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Acid and Dali. Y bueno, esta rolota que dura cerca de 10 minutos. Y esto me va a servir para preguntar, y ya lo platicábamos hace ratito antes de la entrevista, ¿por qué cantar en inglés? ¿Qué es lo que se busca con ello? ¿O qué intención hay? ¿Y cuáles son los temas que se manejan por lo general dentro de estas canciones que ustedes están presentando? Pues el cantar en inglés creo que es un proceso natural, porque creo que la mayoría de las canciones, si no es que todas las canciones y las bandas que he escuchado de chavo, pues son en inglés, así que digamos que me eduqué como con una... tengo ese bagaje del idioma, y no sé, digo, creo que sale natural, porque yo en un principio nunca me ha influenciado o me ha dicho algo, no sé, bandas como Caifanes o Café Tacuba. Digo, no estoy en contra como de cantar en español, pero simplemente no es como algo que me haya educado musicalmente hablando. Y pues los temas son súper variados. De hecho, también implica mucho como lo que esté pasando en nuestro entorno. Hay una canción que tiene Acid and Dali que se llama Judy's Dead, que habla como de este último momento político en los que muchos jóvenes estaban involucrados a través de las redes, pero digamos que no salían tanto de la red, o sea, no generaban como esa acción real en el mundo real, sino simplemente como que su forma de protesta era las redes y ahí se quedaban. Entonces como que no me cuadraba este aspecto de tienen tanta información, tienen tantos medios para hacerlo afuera de las redes y se quedan casados en un lugar como muy cómodo. Entonces por eso la canción se llama Judy's Dead, así como de la juventud está muerta. Digo, tampoco es como una visión pesimista del mundo, ¿no? El mundo es como un sistema súper variable que un día puede estar bien, un día puede estar mal. Pero pues, creo que son variables, así dependiendo de lo que nosotros querramos dar a expresar o lo que nosotros veamos en el entorno. Digo, eso lo transmutamos a la música también. Y si de repente tú tienes esta visión de que la juventud está muerta, ¿habría algún remedio para poder revivirla? Bueno, la verdad es que así de revivir, pues lo que nosotros podemos hacer es, musicalmente hablando, pues creo que al menos una de mis metas es influenciar con lo que hacemos con la música para que alguien pueda hacer mejores cosas, mejores sonidos y haga mejor las cosas que quizá lo que nosotros pudimos influenciar. Eso sería como, digamos, activar algo en la juventud, al menos así es como yo lo veo. De alguna forma, ahorita que también haces esta, pues de alguna forma como crítica, ¿se han pensado también realizar algunas veces como una crítica política también? ¿O Acid and Dali nunca se ha cuestionado eso? Pues sí, digo, creo que todo joven que se jacte de ser joven está inconforme con todo el entorno, principalmente en el país. O sea, puedo decir el mundo, puede ser el mundo, ya que, digamos, tenemos tantas crisis en tantos lados que es un panorama muy poco alentador para la juventud de todo el mundo. Yo creo que lo que tratamos es precisamente que no nos absorbe ese pesimismo. O sea, a lo que decía hace rato, o sea, no porque el mundo se esté cayendo a pedazos tú vas a irte a lo seguro y a tener tu trabajo súper bien, digamos, como establecido y hacer tiempo y jubilarte, pero tener como esa cosa segura, cuando no sabes. O sea, no sabes si un día, hablando ya más como un día a día, yendo a tu trabajo te puede pasar algo y de repente ya no puedes hacer muchas cosas, ¿no? O si de repente tenemos la oportunidad de salir a otros países a hacer música y alguien dice, no, es que yo mejor me quedo aquí a la segura, tengo mi patrimonio, lo que sea. Y al mes o al año les pasa algo en su trabajo, ¿no? Los corren. Entonces, y estás cayendo como en ese pesimismo del mundo. Yo creo que lo importante aquí no es como despertar a la juventud, sino ni tampoco así como despotricar contra algún político, sino no dejar que todas esas personas tan negativas, todo ese ambiente tan negativo te afecte a ti también y te absorbe esa negatividad, sino seguir como adelante con lo que tú quieres hacer. Digo, también eso genera un carácter, ¿no? El que no se te den las cosas fáciles genera ese carácter de poder hacerlo y querer hacerlo. Entonces, creo que es de igual forma como negativo, es también positivo para las personas. Ahora veo que ya pasando a otro, como a otro tema, veo que las que la performance, la interpretación que tienen en el escenario, pues es bastante energética, ¿no? Y cómo le hacen, y preguntaba hace rato, ¿cómo le hacen para sostener esta energía dentro del escenario, ¿no? Y sobre todo cuando a veces tienen que dobletear y presentar un set de 30, 40 minutos, 45 minutos, y después irse a otro lugar y presentar, si no lo mismo, pero sí con la misma energía. ¿Cómo le hacen para precisamente mantener toda esta energía que hay dentro del grupo de Acid and Dali? Creo que mucho influye lo que tocamos, porque nos contagiamos, o sea, con el audio, el sonido, lo que empieza a hacer la guitarra, lo que empieza a hacer el bajo. Creo que te contagias y ya entramos en esa conexión donde ya despega el avión y ya nos subimos en él y lo disfrutamos. Sí, es como, no, podremos tocar 4 veces en la noche y quizá la cuarta esté más que la primera, ¿no? Es creo que nos conectamos con nuestra música y es lo que nos permite hacer eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿A quién le toca presentar? Creo que a ti, a ver. Judith, pues es la canción que estábamos hablando ahorita, la de Judith's Death. Es como de las primeras canciones que grabamos, digamos, bien, ya como con un estudio casero. Y pues nada, disfrútenla. Y esa canción la grabamos, nos pensábamos ir a Guatemala a tocar y a vacacionar y echar un viaje de banda, ¿no? Bueno, no fuimos a tocar, pero sí nos fuimos a echar vacaciones, pero queríamos llegar allá con algo, con un disco, algo para presentar. Y nos pusimos las pilas, montamos un estudio casero y grabamos esta canción. Ah, pues va, pues les dejamos esta rola. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Acid and Dali y regresamos en un momento. baby, for you. You're all a bunch of zombies. You have to wait. You have to wait. Zombies on their way to the grave. You're a bunch of fucking zombies. You have to wait. The teenage is dead. Waiting is the way of the lane. When the youth is dead. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Acid and Dali en esta, pues ya tarde noche, lluviosa, con un poco de frescor aquí. Pero bueno, la plática está bastante interesante, así que pues viene el tema de sus grabaciones. A ver, cuéntenos la historia, desde qué momento empiezan a grabar sus primeros demos y que nos hablen pues ya concretamente en este último EP que tienen montado ahí en la internet. A ver, platíquenos, ¿cómo ha sido el proceso de grabación y qué ha sido lo más difícil para ensamblar una cosa así? Si algo nos hemos tomado muy en serio como banda es como pues tener con qué hacer las cosas. Por ejemplo, cuando Giro entró a la banda, él no tenía bajo. Se aplicó y se compró un bajo bien chido y lo hizo sonar. Yo sentí que me hacía falta mejorar mis platillos, los parches, y le invertimos. O sea, sí hemos pensado y sí le hemos invertido en el sonido. Y pues también de favores, ¿no? Lo primero que grabamos nos prestaron una mezcladora Y ahora sí que con nuestras propias uñas lo conectamos como es ese instinto que hablaba al principio, ¿no? Que nos hace decir, ah, por acá es el puro, ahí al lado A y B, vamos por el B. Y la verdad es que como banda está bien chido. Nadie se pone así como que nada, o se aferra a una idea. Y pues nos pusimos a conectar todo nosotros mismos, a microfonear todo, y la verdad es que el resultado surgió muy chido. Y ese, yo creo que esa grabación nos abrió también muchas puertas. ¿Esa grabación de cuántos tracks fue? ¿Cuántas canciones hicieron esa vez? Con ese estudio que montamos grabamos como, o sea, hablando como a grandes rasgos de canciones, como 10 canciones que después se convirtieron. Por ejemplo, una sesión grabamos un EP que se llama Instrument, que en realidad es una canción como de 17-18 minutos, pero como que sí se daba para dividirla en 4 partes diferentes. Luego grabamos el EP de Never Fear, que también son 4 piezas, pero todo surgió de una sola pieza que pudimos como que tiene esos capítulos de sonido. Y aparte grabamos la de Judy's Dead, la de 90's Gone, la de... creo que nada más. Pero sí, serían como 10 canciones, yo creo. Y nada, digo, eso es como sacamos los primeros EPs, digamos. Hay una canción que es como súper experimental, que salió en un EP que se llama Casio, que en realidad es nosotros jugando ahí con el tecladito y con ahí cosillas. De repente Ale se mete un poco con la batería, así. Es una canción totalmente diferente a lo que es todo el concepto que habíamos manejado antes. O sea, es totalmente calmada, como un poco muy sombría. Pero es totalmente instrumental, es un pasaje muy ambiental. Dura como 19 minutos más o menos, no sé, dura un buen. Oigan, ¿y ha habido alguna casa discográfica, algún sello que se ha interesado por todo esto que están haciendo? ¿Qué rollo con eso? Pues ahorita vamos a empezar a trabajar con una disquera que se llama Pobre Diablo, que digamos que tiene un plan de trabajo como muy de... O sea, no nos van a regalar las cosas, sino más bien nos vamos a colaborar con ellos más que nada. Pero antes de eso salió una onda con los estudios de Sony, por parte de Converse, que era como esta onda de Rubber Tracks, que te prestaban tiempo de estudio. Y bueno, para no hacerla larga, nos mandamos nuestro demo, nos respondieron que sí, teníamos un día para grabar ahí lo que quisiéramos, hacer lo que quisiéramos, grabamos, todo bien, nos dieron como los masters. Como a la semana, 2 semanas, más o menos, nos mandaron mail otra vez los de Rubber Tracks, y que iban a traer una banda de Nueva York que se llama Fantogram, y pues querían que nosotros le abriéramos, porque según la banda, esta Fantogram había escogido a sus teloneros de los que habían participado en lo de Rubber Tracks y Sony. Entonces, entre las dos bandas que querían que les abrieran, estábamos nosotros. Y eso también fue como un paso increíblemente grande para la banda, porque no sabíamos en principio dónde iba a ser. Y yo les respondí con él. Les dije primero a ellos que nos querían abrir como teloneros, perdón, de esta banda de Nueva York. Y pues estábamos súper emocionados y todo. Pero ya cuando me dijeron que era en el Plaza Condesa, les dije, y también así de wow, es increíble, ¿no? Cómo en tan poco tiempo se dieron como todas estas cosas tan padres. Y pues nada, digo, ahorita creo que eso nos ha servido mucho como para valorar las cosas que han llegado, inclusive con esta disquera que vamos a empezar a trabajar. O sea, sí nos ha dicho como muchas experiencias que ellos han tenido muy negativas, que a veces nosotros no nos cuadra, ¿no? O sea, cómo a esas bandas tienen esas oportunidades y de repente se echan para atrás. Entonces, creo que tenemos esos dos panoramas, como de una disquera o una compañía muy grande que es Sony, con esta disquera independiente que es Pobre Diablo. O sea, ellos te pueden decir de sí, mándanos todo y podemos sacarte de eventos y lo que sea, pero los Pobre Diablo te dan realmente como una estructura de que no es tan fácil. O sea, si tienes ganas de trabajar, si lo puedes hacer, si lo vas a lograr, pero te van guiando como por el camino. O sea, si no tienes compadrazgos, está bien cabrón esto. Entonces, más bien como que sí nos aterrizan bien en lo que estamos haciendo, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola que va a ser? Se llama 90s Gone. Bueno, pero pues es como, esta canción es como de lo más feliz. Pues va, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Asi Dandali. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Asi Dandali. Lamentablemente ya es el último bloque, se nos ha pasado la entrevista muy muy a prisa. Y prácticamente para concluir, y digo, ahorita que nos estaban hablando acerca de, pues, de esta gran oportunidad que tienen y de ser producidos con este sello independiente y con Sonic, digo, me parece bastante, bastante interesante y bastante bien. ¿No temen a la fama de repente? No, bueno, es que más bien pues influye mucho cómo eres como persona. Por ejemplo, a mí, si eso llegara a suceder, no creo que, mientras no pierdas humildad y sepas que pues que la música es tu principal medio de comunicarte con la gente y estés haciendo lo que te gusta, pues creo que no, eso no hay temor por eso. Oigan, ¿y de qué sobrevive una banda? ¿De qué sobrevive una banda musical? Del amor de la gente, de los aplausos del respetable. Una banda sobrevive cuando no se pierde la diversión de hacer lo que es la banda. O sea, puede ser que, hablando económicamente, las bandas sobreviven de los trabajos de cada integrante, o ya si te empiezan, ya estás con una transnacional, pues ya de lo que te paguen, ¿no? Pero en esencia una banda vive de eso, de divertir, del amor entre todo lo que le rodea. O sea, suena muy hippie, pero lo que es muy la verdad, así de, por ejemplo, el apoyarse mutuamente entre todos los elementos que conllevan la banda, el generar como una confianza entre todos, el involucrarse ya más a fondo de lo que es la música, y eso expresarlo como en el escenario, lo que dices, o sea, de tanta energía que generamos en vivo, pues no es de a gratis. O sea, tampoco es de que estemos forzando estas cosas, sino es una energía que se genera porque lo estamos disfrutando. Entonces yo creo que una banda sobrevive así, sin meter como esos factores negativos. Lo que decía Ale ahorita, de una banda sobrevive de no buscar la fama, o sea, sino si llega la fama está chido, pero una banda sobrevive de eso, de querer hacer las cosas y divertirse haciéndolas. Ya económicamente eso llega solo, digamos que si no es tu principal objetivo, puedes llevarla súper bien con una banda. Ya por último, ¿en dónde puede conseguir, dónde puede contactar la gente con ustedes para cualquier cosa que quieran escuchar, contratarlos, que los busque, que se inmiscuya en su proyecto musical? Pues hay Twitter, Facebook, todo con Asia Andali, ¿qué más? SoundCloud, Bandcamp, Tumblr, también, todo con Asia Andali. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos tomado esta entrevista, la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros realmente, cuando escuchamos por primera vez, y creo que ya lo comenté, nos agradó mucho el proyecto y por eso los invitamos a este programa. Y bueno, ya para terminar, pues recuerden, estuvo conduciendo Orlando Canseco aquí en Música Híbrida, también ahí nos encuentran en Facebook, en Twitter. Y bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir ya para despedirnos en esta ocasión? Esta es de los orígenes de Asia Andali. Es una canción que es totalmente de baja fidelidad, como muy sucia, pero es como una esencia muy padre de lo que creo que sigue siendo la banda. La canción, como simplemente no tiene nombre, creo que el nombre lo tomamos como del archivo de audio que nos mandó Paola por mail, porque fue una de esas canciones que grabamos con la cámara de video. Entonces, esa canción se llama 21, ¿no? Así a secas. Pues ahí está, recuerden, esto fue Música Híbrida y nos vemos para la siguiente emisión. Las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida.